ahora en Pueblo Viejo, esta querida sala que tenemos en Concordia, y para eso la obra Roja, una breve mascarada. La verdad que está buenísimo porque habla del fracaso, pero para eso estamos en comunicación con Guillermina Fernández para hablar, es integrante de la compañía de teatro El Histrión, ¿eh? La verdad que un gustazo tenerla. Guillermina, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Hola Pablo, buenos días para vos y para todos los oyentes. Ahí está. Bueno, primero decirte que es un gustazo tenerte y segundo que nos pone muy contento porque nos encanta hablar de teatro y malo jueves. Así que justo, Guillermina. Bueno, genial, muy agradecidas por la llamada, obviamente, por el contacto. Y nosotros también muy contentos porque, bueno, es un estreno, una obra nueva que tiene la compañía. Y bueno, con muchas ganas y con muchas expectativas de entregarla al público, por así decirlo. Qué bueno esto que nos decís, una obra nueva. Siempre es valioso esto, ¿no? Cuando la dramaturgia surge o no. Sí, bueno, eso es lo que tiene de importante por ahí la obra, y es nuestra forma de trabajar también. Nosotros somos la compañía de teatro El Histrión de la ciudad de Concordia, que es una compañía que tiene muchos años, mucho recorrido, ha pasado mucha gente, ha ido y venido distintas personas, y bueno, ahora la componemos tres personas, en la que vamos variando de roles. En esta ocasión a mí me toca dirigir esta obra, y bueno, principalmente... en escena tenemos a un personaje y lo acompaña un músico que estará en vivo haciendo su apoyo sonoro. Perfecto. Ahora vamos a hablar y vamos a nombrar a los que participan de la obra, que siempre es importante, Guillermina. Pero antes de meternos de lleno con la obra, te quiero preguntar, ¿es un buen momento el teatro o no? Bueno, sí. Seguramente la gente en la calle lo vive y lo siente así, porque se puede observar muchos estrenos de distintas compañías, de colegas, de compañeros de otros lugares, de otros talleres, incluso con la incorporación de la Escuela de Teatro Municipal de Concordia, ¿no? Que eso llevó a que llegue el teatro a otros más espacios o a otro tipo de público, extender lo que es importante y fundamental, que es un arte que debe llegar a todos lados. La verdad que está buenísimo lo que decís. Guillermina, viste que se da mucho en las escuelas de presentar trabajos con obras teatrales. Eso también es un aspecto importante que después, de alguna manera, termina nutriendo el mundo teatral, ¿o no? Es que sí, en los niños, en las primeras infancias, en los adolescentes, la expresión artística en todas sus aristas es donde la tienen más a flor de piel. Después, un poco a correr el tiempo, nos venimos un poco con la vergüenza y otras cuestiones, pero en realidad los niños es donde la expresión y, bueno, principalmente la actoral o la de representación de distintas situaciones hace que puedan manifestar lo que uno lleva adentro y, bueno, es fundamental trabajarlo con los más pequeños. Seguro, qué lindo lo que decís. Guillermina, te pregunto, hoy te toca la dirección, brava tarea, pero bueno, debe ser linda, pero te pregunto, ¿cómo es tu llegada al mundo del teatro? Bueno, yo siempre que digo y hablo del teatro, que me preguntan, ay, ¿a vos te encanta hacer teatro? Y la verdad que es un poco amor-odio lo que me pasa con el teatro, porque es una cuestión de que llegué sin querer por un taller que había. Yo era estudiante en ese momento, profesora de artes visuales, ahora profesora, y bueno, me llegó el taller que lo dictaba Hernán Reyero, no sabía quién era, ahora mi compañero de la compañía, digamos, no sabía quién era, y fuimos con mi grupo de amigos a hacer un taller más. Y bueno, resultó una obrita pequeña, la expusimos, y de ahí más me fui quedando, y bueno, hace 7-8 años que ya estoy en esta trayectoria que es el teatro. Perfecto. Bueno, ahí nombraste a uno de los protagonistas, ¿o no? Exacto. Bueno, él, además de ser el protagonista de la historia, es mi maestro, fue mi director también en otras obras que tenemos, así que a él le debo mi vida en el teatro, y bueno, ahora imagínate el honor para mí estar dirigiendo esta obra que, bueno, obviamente lo tiene como protagonista Hernán Reyero, y Eduardo Fernández, que es quien hace la sonoridad. Perfecto, ahí está. Bueno, vos sabés que leí la sinopsis y ya me llamó la atención, ya me genera ganas de ir a ver la obra, o sea que contame eso para generarle al oyente también las mismas ganas. Bueno, Pablo, como vos dijiste, nos centramos en esta obra principalmente para hablar del fracaso, y uno, bueno, como primera medida puede sonar un poco desafortunado, ¿no? El fracaso, porque si bien todos hemos vivido algún tipo de fracaso en nuestra vida, sabemos que no está bueno lo que conlleva eso, la obra le da un significado distinto a eso, porque principalmente uno de los personajes se nutre de eso. De alguna forma necesita del fracaso para ser quien es. Entonces lo resignificamos, ofrecemos otra perspectiva de lo que significa esto del error o de meter la pata. La obra tiene tintes de humor que caen en lo dramático, pero que suponemos, y eso espero que llegaremos a los espectadores, porque todos podemos vernos un poco representados en lo cotidiano de la vida que le sucede a este personaje a lo largo que va pasando las escenas, cómo él va resolviendo y cómo hace del fracaso una oportunidad. Mira qué bueno, mira qué buena la explicación. Bueno, y la dejamos ahí. A partir de ahora, que vayan a verla este domingo en la sala. Bueno, ahora vamos a hablar del horario, el valor de las entradas, Guillermina. Dale. Pero qué rol, teniendo en cuenta en este mundo del teatro, le damos a Marta Coda, a Pueblo Viejo, a La Cigarrera, estos espacios que abren las puertas al teatro y que la verdad que lo han instalado de alguna... A mí me pone muy contento, pero te pregunto a vos, que sos una protagonista directa. Imagínate que no puede ser de otra forma que el rol del importante, de lo importante y de lo necesario, tanto Pueblo Viejo como La Cigarrera, bueno, los distintos espacios que se están abriendo también, que están ofreciendo sala, porque bueno, Concordia no cuenta con su sala municipal, que estuvo mucho tiempo ofrecida al público de distintas artes, y bueno, ahora sus puertas están cerradas. Creemos y confiamos en que no va a ser para siempre y que va a estar la posibilidad de reorganizarnos y movilizarnos, pero imagínate la importancia entonces de estos espacios, ya que no contamos con el teatro municipal. Así que obviamente que agradecidos, y es una forma de sostenernos entre todos, es una fuente laboral, y también es importante resaltar que hay que ir, hay que apoyar a los artistas, hay que ir a ver obras, porque... También quiero contarles que es mi primera experiencia como directora, es un compromiso enorme, pero se aprende mucho viendo, yendo al teatro, conociendo. Entonces es una oportunidad de ayudar al lugar, de conocer la sala y de, bueno, meterse en este mundo del teatro, que es maravilloso. Perfecto, ese es el mensaje. Bueno, para esto, este domingo 12 de noviembre, a partir de las 20 horas, en este querido lugar que es Pueblo Viejo, le mandamos saludos a toda la gente de Pueblo Viejo. Tirame valores de las entradas, cómo van a ser. Siempre recomendamos horario porque el teatro requiere de eso. Así que contanos un poquito, Guillermina. Bueno, como decías, la sala de Pueblo Viejo se encuentra en Alem 230. Pueden hacer las reservas en el teléfono que ofrece Pueblo Viejo, que la pueden encontrar en las redes, tanto en Instagram como en Facebook. Se contactan, pueden mandar un mensajito de WhatsApp y ahí hacen la reserva con solamente poner su nombre. Perfecto. El valor de la entrada es de 1.500 pesos general, pero hay descuentos para jubilados y teatreros. Perfecto. Así que pueden acercarse, averiguar todo, y lo esperamos un ratito antes de las 20, así arrancamos puntual. Perfecto. Hay que decirlo, y esto lo voy a decir yo, muy barata la entrada, ¿no? Es muy accesible para la gente, la verdad que tiene que acompañar. Bueno, nosotros siempre alentamos a que esto pase y está bueno. Guillermina, te pregunto, en este trayecto, ¿no? Tuyo, te voy a hablar a vos personalmente. Siempre está la capacitación, ¿cómo vas con eso? Viste que, bueno, ahora estás en la dirección, un día vas a decir, voy a escribir algo, la dramaturgia me va a meter. ¿Estás en eso, la capacitación? ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, también, ya que me ofreces esta pregunta, contar que la obra es 100% hecha por la compañía. Digamos que esto de la dramaturgia también es parte nuestra. En este caso, los tres participantes aportamos a la dramaturgia. Creamos la obra desde cero, es un punto de partida, y de eso le da otro valor también a lo que va a suceder el domingo, ¿no? Hacer una obra 100% por nosotros. El tema de la dramaturgia, de dirección, hay muchos talleres, hay muchas capacitaciones, como decías, por ahí no se dan todas acá, pero sí aprendo mucho de esto que te decía, observando, mirando, capacitándote, algún tallercito que hay. Proponen distintos grupos de teatros independientes también, que promueven mucho eso de hacer talleres cortos, pero significativos, para incluso la iluminación, que también eso te iba a decir. Cuando hablan de la dirección de Guillermina, tenés que estar a tanto del vestuario, del sonido, de las luces, de Sí. que salga todo bien como vos quieres y se proyecte al público. Es una tarea bastante intensa, ¿o no, Guillermina? Es una tarea intensa y es un compromiso también, porque bueno, uno trata y quiere que la obra sea la reina, ¿no? No, ni yo, ni el actor, no, la obra en sí. Entonces, todos los recursos, todas las cuestiones que hay que tener en cuenta son un montón, pero se trabaja muchísimo para esto. Es una obra que lleva aproximadamente 3 años Mirá, gestándose y es el tiempo que necesita. No es mirá. que nos llevó tiempo porque nos tomamos vacaciones, es el tiempo que se merece la obra. Y bueno, llegó el momento de ofrecerla al público y por eso también las expectativas. Pero bueno, a eso, aprendiendo siempre de grandes compañeros, de colegas. Hemos tenido la posibilidad de viajar mucho con otra obra que hemos estado haciendo durante 2, 3 años la temporada, así que conocimos muchas personas y eso también hace que nosotros nos enriquezamos. Perfecto. Generaste referente en el. Está bueno porque lo nombraste a Hernán y eso está bueno. Pero generaste referente dentro del mundo del teatro, te digo, del plano local, del plano nacional. ¿Tenés así referente, Guillermina? Se me cortó. Se cortó la comunicación, me Ahí está. parece. Sí, No te ahí escucho. volviste. Genial. La pregunta que te hacía era, que te iba a preguntar es si generaste referente. Buenísimo que lo nombraste a Hernán, y eso está bueno, pero ¿generaste referente tanto el plano local como el plano nacional en el mundo del teatro? Increíble, la misma pregunta se corta, Pablito. A ver si vuelve. ¿Estás ahí, Guillermina? Ahí está. Ahí volvimos. ¿Escuchaste la pregunta? No escuché la Ahí está, pregunta. increíblemente la misma parte se cortó las 2 veces. La voy a intentar por tercera vez. Esto es Dale, la actuación, última. esto es teatro puro, ¿eh? Guillermina, te preguntaba si generaste referente dentro del mundo del teatro, que lo habías nombrado a Hernán y eso me parece muy valioso, pero tanto el plano nacional como el plano nacional, ¿generaste referente? ¿Sos de admirar a gente del teatro? Vos sabés que, obviamente sí, tengo mi escritor favorito, dramaturgo por excelencia, que he tenido la posibilidad de ver obras de él, que es Cartoon. Ahí está, mira. Y sí, distintos. No es que me engancho con uno, ponele Está con dos, bueno. porque es como tan variado y tan diverso la forma de escribir o de hacer teatro, que en realidad referente es un montón. Conocidos y de teatro independiente fundamentalmente, que por eso te digo que por ahí no, nombrarlos no hace a que lo reconozcamos, Sí, está bueno. pero sí es muy amplio, y si te puedo decir alguien, ahora es Cartoon, que Perfecto. es un dramaturgo por excelencia, en mi visión, digamos. Perfecto. Guillermina, el deseo, bueno, el saludo a todo el equipo, ¿no? Hernán, Eduardo, el deseo de que sea un éxito. Vamos a tratar de acompañarte en esta obra, que aparte debe ser clave, importantísima para vos. Desearte lo mejor, agradecerte la comunicación y bueno, mandarte un beso enorme. Muchas gracias, Pablo, y los esperamos a todos. Gracias, gracias. Perfecto, ahí está. Qué linda charla con Guillermina Fernández. Mirá, va a estar de estreno, debe estar ahí.